porque la historia la hacen los pueblos. En Radio La Negra te contamos lo que viene pasando en nuestros territorios. Un momento informativo. Bueno, estamos en un nuevo aniversario del 19 y 20 de diciembre. Contame un poco qué onda. Y nada, 22 años, importante recuperar esa gesta histórica del pueblo movilizado en las calles, repudiando un gobierno que se fue con 39 muertos, declarando el estado de sitio por primera vez en la historia de la recuperación de la democracia. Y en el contexto de un gobierno que nos viene hambriando, que prometió dolarizar, acabar con la inflación, y en la primera semana nada más nos clavó una devaluación del 120%, licuó los salarios de manera brutal, congeló ingresos al Estado, anunció despidos, y esta noche parece que se anuncia un nuevo decreto de necesidad de urgencia del presidente Milei. Y al mismo tiempo, en paralelo a eso, Patricia Bullrich planteándonos que nos va a prohibir salir a la calle a protestar. Que protestar contra el hambre y el saqueo que nos impone el régimen del Fondo Monetario Internacional que encarna Javier Milei, es un delito. Bueno, frente a eso es importante la respuesta que hubo hoy en Buenos Aires, marchando a Plaza de Mayo, y es importante la movida que estamos haciendo acá, que en Palma también, con protestas que se vienen dando contra la modificación del Código de Tierra en la provincia de Río Negro, y el Código Minero en favor de las grandes transnacionales de saqueo, y entendiendo que sin esta movida de hoy no hay manera de frenar todo lo otro. O sea que si nos quitan el derecho a protestar, nos quitan todo. Y no podemos permitirlo. Ya derrotamos a Patricia Bullrich en tres oportunidades. Primero cuando anunció su protocolo de la doctrina Chocobar, en febrero de 2016, quiso prohibirnos marchar. Y en las calles, el pueblo organizado le dijo que no. Luego con el 2x1 a los genocidas, que masivamente fue repudiado en las calles de todo el país y aquí en Bolsón en particular, también muy contundentemente. Y luego en diciembre de 2017, el 14 y el 18, contra la reforma laboral que querían imponer en el Congreso, donde el trauma les quedó a tanto ella como Macri, ¿no? Que hablan de la tolerada de la piedra, de los morteros, durante toda la campaña. Bueno, los orcos estamos de pie, estamos acá y no vamos a dejar que pasen. Gracias. A vos. Estamos acá en Plaza Pagano, en la convocatoria por el 19 y 20 de diciembre, con compañeras del Frente Sindical Feminista Plurinacional, La Naranja Violeta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bueno, ¿qué onda? ¿Por qué estamos acá? Estamos acá para recordar a nuestros compañeros caídos en las jornadas históricas del 19 y 20 de diciembre en Buenos Aires. Estamos acá para posicionarnos en contra del avance de la derecha neoliberal. Estamos acá en contra del ajuste, pero principalmente estamos acá por la sanción de la ley, que ahora no me acuerdo bien cuál es el número, contra la regulación de las tierras. Así que, bueno, estamos encontrándonos, abrazándonos, acuerpándonos y principalmente manifestándonos en contra de toda esta movida que está pasando ahora en estos minutos. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, amenazó fuertemente a la población en general de todo el país con no pisar la calle. No pisar la calle, la verdad que estamos atravesándonos en el país del entero, creo que vamos a salir todos a las calles y es algo que sinceramente no veo que las agrupaciones, tanto de izquierda, agrupaciones peronistas, no estamos dispuestas a ceder, que es nuestro lugar de lucha, la calle, lugar de lucha que venimos habitando desde hace un montón, que nos venimos manifestando y la verdad que no es algo que estamos dispuestos a ceder tan fácilmente. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Javi, gracias a ustedes. Bueno, estamos con Elisa de una de las comunidades mapuche, parte de la comunidad mapuche aquí en Bolsón. Eli, ¿por qué estás en la marcha? Estoy en la marcha contra la legitimación del despojo, contra el avance inmobiliario, contra el avance de las extractivistas, contra todo lo que atenta contra la vida. También estoy en contra del ajuste que lo vamos a pagar todos, la gente pobre, la gente trabajadora, la gente que vive el día a día sobreviviendo. También estoy en contra de las políticas represivas que está llevando adelante este gobierno, en contra del silencio, de dejarnos sin la posibilidad de manifestarnos en contra de lo que nos perjudica. Y en contra del veneno que quieren instalar en todos los territorios, sobre todo en las comunidades. Recientemente en nuestra provincia de Río Negro se acaba de hacer una modificación a la ley de tierras y a la ley de minería que atenta gravemente a los ideales y a las políticas que plantean las comunidades mapuches. Sí, totalmente. Bueno, es como decía antes, ¿no? Están legitimando a los ricos de siempre, dejándoles el escenario libre para aplicar sus políticas de despojo, de robo de los territorios, de desastre ambiental que van a provocar, para adueñarse del agua, para adueñarse de nuestras tierras, para adueñarse de nuestras vidas, para asegurarse gente explotada y oprimida para las próximas generaciones, para embolsillarse más el dinero, los dólares que se los llevan a otros países, para afianzar la extranjerización de los territorios, para regalarles todo. Y en contra de este gobierno entregador que lo único que hace es entregar nuestros recursos y lo que menos se preocupa es en la gente. Evidentemente, a la gente que votó este gobierno, que lo votó porque iba a ir en contra de la casta, aparentemente la casta somos nosotros. Bueno, ¿y qué opinás de este protocolo que tira la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que fue nuevamente instalada, supuestamente era parte de esa casta a la que se iba a combatir, pero sin embargo fue instalada en el Ministerio de Seguridad y bajo un protocolo anticonstitucional? Sí, totalmente, viene a continuar lo que ya hizo en el gobierno anterior, con más fuerza, con gente que avala lo que ella dice. No, la verdad que no me sorprende viniendo de ella, y sabiendo que el gobierno que esté de turno nunca se va a preocupar por los sectores vulnerables, nunca va a gobernar para los que menos tienen, sino que siempre va a asegurarle que la gente rica sea más rica. Gracias, Eli. De nada. Hasta aquí. Un momento informativo de Radio La Negra, 90.1. Contando los procesos de resistencia y transformación que dignifican la vida.